Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, y también agradeciendo como siempre su presencia en internet en www.lavoladora.org a todos nuestros radioescuchas de la red global. Bien, pues hoy tenemos un invitado que es muy joven y que yo insisto en que no tiene 28 años. Tiene un vasto trabajo con una gran calidad musical, que más que musical es un trabajo interdisciplinario. Un Axel Cuautli, un Axel Mercado García nos visita hoy aquí en Amecameca, en la cabina de La Voladora Radio, porque él trae una propuesta muy interesante, una propuesta sonora, que le llama él Teoría y Caos. Es un disco, su segundo disco a su corta edad, ya con un currículum muy fuerte de haber trabajado con otras orquestas e incluso impartir sus clases, tener un proyecto pedagógico. Y Teoría y Caos es un concepto que trata sobre el desbordamiento de los límites de la realidad y la locura entre política y arte. Va proponiendo el propio arte hacia la política, su propio arte de la política, visibilizando contradicciones internas y externas a partir de un discurso y de las posibilidades sonoras. Me llamó mucho la atención porque pues es muy conocedor de varios ritmos y mezcla el funk con el rap, el jazz con el spoken word, el rock con el canto, rescatando en ellos la irreverencia y la rebeldía histórica de cada género musical. Y también es, bueno, muy atractivo la forma en que él presenta este cantautor presenta su propuesta en vivo, ya sea solo o con banda. Un Axel aquí en La Voladora Radio, en Iztaccíhuatl. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué un Axel? Bueno, saludos al auditorio, a los que nos escuchan. Un Axel, pues, es mi nombre. Los cogió mis padres y significa, es un nombre maya y significa victorioso en todas las guerras, príncipe de Mayapan y padre de la luna. Entonces, pues decidí escogerlo porque en un principio, cuando estaba chico, un Axel, el nombre, pues era como, me hacían un poco de bullying, ¿no? Y también por tener nombres prehispánicos. Pero después este nombre cada vez me empoderaba más, ¿no? En el sentido de victorioso en todas las guerras, y yo teniendo el mensaje que tengo con la política y estas cosas, pues me pareció el más exacto, ¿no? Sí. Y bueno, yo quiero escuchar una pieza del disco, de la propuesta de Teoría y Caos, que es un proyecto que se forja a mediados del 2011. Uh-huh. Termina con el 2018, dentro de este, aquí donde el contexto político y social nunca deja de estar ligada a estas vivencias y canciones y escritos. Bueno, es un disco muy vasto, una producción amplia en el que se agradece la participación de gente que te apoyó, y vamos a escuchar la propuesta sonora de Teoría y Caos. Ojalá tenga relevancia después de estar muerto. No me arrepiento, prendí el micrófono buscando libertad. Doy mientras vivo salud por los que ya no están. No es populismo, es un acto libertario, no es lo mismo. Lucharemos hasta encontrarlos. Si hablas de héroes, ja, soy un borracho más. Si hablas de organización, soy la pachita que está atrás. El lado incómodo para discutir y sublevar. Una composta de contradicciones para fertilizar. Mira, observa el remolino y mina. Anarcoestalinos, troncos, progres y fresapatistas. Oye, mi vida, ¿por qué? ¿Por qué? Nos encerramos en cárceles mentales para que ría el poder. ¿Ves? Paso otra vez, distintas condiciones y no hemos aprendido nada del 68 al 17. Antes buscaba anotar un gol, ahora pienso que carajos voy a comer el día de hoy. No es lo mismo, no es lo mismo. Soy arte, propaganda, sí, onto subversivo. Bienvenidos. Pues bien, esta es una pieza del álbum completo de Unaxel, Teoría y Caos. Es un proyecto solista en el que pues es una reflexión teórica, nos comentabas, entre tus sueños, tus contradicciones, miedos, pasiones, y bueno, que somos parte todos del caos. A ver, platícanos, Unac. Sí, pues viendo el cosmos, ¿no? Que y la ciencia, ¿no? Toda esta onda de la relatividad y la física cuántica, donde las partículas se comportan de manera azarosa, inentendible para el ser humano, pero finalmente somos materia y somos vida, que lo pone en un orden todo también. Entonces es teoría y caos. Y también el hecho de que tengamos la teoría no significa que no tengamos caos, ¿no? Van muchas como acepciones en ese término de teoría y caos, pues, pero finalmente es una concreción de pues experiencias y estudios y opiniones. Sí, es un trabajo multidisciplinario lo que tú haces, entre la filosofía, la ciencia, el arte, plasmado en las posibilidades sonoras. Uh-huh. ¿A qué horas te das tiempo de hacer todo esto? Pues fíjate que a mí me gusta mucho leer y es donde aprendo mucho. También hay momentos que pueden llamarse de ocio, como irte a tomar cervezas con tus compas y platicar de estas cosas. También a partir de eso me he recreado mucho, ¿no? Porque no nada más es saber el texto, sino saber hablarlo, digerirlo y hacerlo sencillo y platicar con tus compas sobre esas cosas y ver qué te aportan también a todo eso. Sí, bueno, yo estuve escuchando tu álbum y entre otras cosas tú lo clasificas, o bueno, tus compañeros que colaboran en él también lo posicionan, y tú mismo el concepto desde un punto de vista libertario, la lucha por la vida, la lucha por la libertad. También son muy reflexivos en cuanto a la crítica de la democracia en una sociedad tan enajenada, comentas. Y bueno, hay varias piezas en las que colaboran compañeras, comentábamos unas voces extraordinarias que tendremos oportunidad de escucharlo más adelante, pero ¿en qué momento decides tú explorar solo esta expresión oral? Bueno, yo venía tocando en una banda que se llama La Orquesta Vulgar, hace no mucho decidí salirme, Y fue porque creo que tengo algo que ofrecer a la gente en términos de contenido que por privilegios y experiencias he adquirido. Y pues yo también tenía esa necesidad. Hubo una vez tenía la necesidad de expresar cosas políticas, ¿no? Porque creo plenamente en la música como una herramienta de transformación, una herramienta de terapia interna y externa, colectiva. Entonces necesitaba hacerlo porque también las alturas históricas en las que vivimos están canijas. Por ejemplo, todo entra en colapso, la ecología, la economía, la política. Entonces es importante a estas alturas de la historia que todo está colapsando, combatir, ¿no?, justo lo que nos está matando. Claro, y es como llegas a esta propuesta musical que incluso tiene efectos teatrales, la forma en que se presenta y demás. Sí, sí. Pues estamos aquí en La Voladora Radio con un Axel, su propuesta Teoría y Caos, para recibir sus comentarios, felicitaciones, abrazos, a los contactos de cabina en los números 597-978-5252 y también pongo por WhatsApp 5540-615459, redes sociales, ya saben, nuestra página en Facebook y también la transmisión por la página web www.lavoladora.org. Sí. Regresando, vamos a continuar con un Axel, tendremos más música, sus propuestas. Y bueno, vamos a aprovechar también para comentar un boletín de urgencia de aquí de la comunidad para una persona no localizada, el señor José de Jesús Hernández Anguiano. Aún no lo encuentran desde el 26 de julio de 2017. Él es sexo masculino, 1.71 de altura, café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Como señas particulares, tiene la barba partida, un lugar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información la pueden proporcionar al 55 31 20 91 65. Estamos aquí en La Voladora Radio. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4:15. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues estamos hoy otra vez aquí en La Voladora Radio con un Axel. Él es músico y rapero, con 28 años, con un vasto trabajo, muy joven para tener tanto trabajo. Yo insisto, ¿a qué horas duermes? ¿A qué horas lees? ¿A qué horas tocas? ¿Verdad? Y entre sus logros y sus actividades, pues es la presentación de hoy, el disco Teoría y Caos. Y pues bueno, un Axel ha abierto muchas bandas, ha abierto en conciertos, ha sido telonero de varias bandas, entre otras actividades de que participas en campañas internacionales de apoyo a las en las comunidades universitarias, también en algunos estados como Guerrero, en algunos museos como el Museo del Chopo. Y bueno, aquí dice que, o nos dijiste que ganaste una beca de teatro en tu barrio por su obra de teatro rap. ¿Cómo está eso? Pues pertenezco a un colectivo que empezamos con el rap, Guerrilla Bang Bang. Y pues sucedió que también teníamos otras, queríamos hacer teatro y queríamos musicalizar ese teatro. Entonces una compañera que estudió dos licenciaturas en teatro y es directora de teatro, nos ayudó a montar una obra de Mario Benedetti que habla acerca de la tortura, de un torturado y su torturador. Cómo lo pasamos a teatro, pues, pasándolo a teatro, modificamos las letras, vimos que tuvieran rimas para que fuera rap, vimos la parte musical para poder acompañar dichos raps o spoken words, y nos lo ganamos y dimos una gira en la ciudad por varios barrios presentando la obra. Sí, que eso es muy característico en la propuesta que traes ahora con Teoría y Caos, romper esta verticalidad, ¿verdad? Dices que nos han acostumbrado y pues me encanta cómo lo escribes, ¿no? Pero incluso la necesidad de asaltar el cielo y cambiarlo de manera estructural. Totalmente. ¿No? Me encanta porque lo acompañas a veces por rock, por jazz experimental, los diferentes ritmos que tú comentas, bueno, es la rebeldía del origen de esos ritmos. ¿Cómo es la rebeldía del origen? Nos lo vas a comentar a propósito de escuchar otra pieza del álbum, que es Buenos Días. Buenos Días. Con una colaboración de La China en la voz. La China Azúcar. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Y regresando nos comentas, por favor. Va que va. Y excedentes, no vine a quedar bien ante complejos existentes. Que me digan, que me mate, inténtelo mis panas, el espejo es mi blindaje. Buenas lunas, almas locas que quedaron en esta historia. Simplemente es el recuerdo de los pasos, el camino en la memoria. Pues las letras muy fuertes, ¿verdad? Buenos días, libertarios y excedentes. No vine a quedar bien ante complejos existentes. Que me digan que me maten. Buenas lunas, almas locas, que quedarán en esta historia. Sí, pues es un coro con muchos simbolismos, tanto externos como internos, porque uno tiene que ser libre, buscar la libertad, y a veces las morales externas pues no nos dejan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la decisión a la interrupción del embarazo, la moral no deja a las mujeres tomar su aborto, ¿no? Cuando desgraciadamente por la clandestinidad mueren un chingo de compas por eso. Entonces es la moral, es externo, interno, son muchas cosas ahí en ese corito. Y por ejemplo, en estas piezas, la voz, comentabas de esta compañera, la China, ellas también se involucran del concepto que tú traes del álbum. Sí, platicamos un rato, lo que pasó en esta rola es que yo ya la tenía un poco y justamente había sido un proceso compartido con ella y me pareció buena idea que ella le pusiera su percepción y su sabor del proceso que llevamos, ¿no? Entonces fue bello y también ella se echa al final un rap spoken word bien, con mucho contenido y muy, muy bello también. Bueno, yo puedo entender que pero me gustaría que tú me dijeras qué es el spoken word. El spoken word es como, no tiene las métricas del rap, de pura rima, rima, rima, y no es una canción, es como, tampoco es una poesía, es una mezcla de esas tres cosas. Ahorita en este viento siento que la luz me da la espalda, a veces me agarra el hombro, a veces, ese tipo de cosas es como spoken word, o sea, el rap es más, estoy aquí cantando, siempre sonando, cada palabra que voy improvisando, y cantaré más, pues cantar, ¿no? Entonces, eso sería el spoken word más hablado, platicado. ¿Y las letras las escribes en compañía de ellas? ¿Solamente son tuyas? Yo mis partes las escribo solo, yo me tardo mucho, más que mis compañeros, para escribir canciones, soy muy minucioso, porque no quiero que se me malinterprete algún mensaje, ¿no? Hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Y pues compartimos los coros, nos vemos, ah, mira, este coro puede ser o este no. Y también el escrito, el rap o el spoken word del invitado, pues está en completa libertad, ¿no? No tengo por qué censurar algo que quieren decir, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú capturas en qué momento defines la rebeldía de los ritmos en su origen? Pues yo creo que, por ejemplo, especialmente el jazz y el rap me parecen muy géneros muy fuertes porque vienen a través de una domesticación, un esclavismo, o sea, los negros que los traen de otros países y los esclavizan. Y pues ahí el jazz es negro, ¿no? Están improvisando y tocando y están descargando toda su energía rebelde, ¿no? De tal opresión. Después llega el blues y le canta contra los blancos, ya en palabras, ¿no? En el caso del rap, pues también nace improvisando, pero era que de alguna manera la opresión tenía que salir, ¿no? Y pues hay una rebeldía muy fuerte, por ejemplo, el rock también, ¿no? Que si bien ahorita mucha banda está en onda hippie, temazcal, que está chido, ¿no? Pues los hippies de Estados Unidos de esos años, sí, LSD y marihuana, pero peleaban contra la guerra de Vietnam, ¿no? Que no era cualquier cosa, tras la represión y el macartismo, la persecución de los comunistas, de los anarquistas, ¿no? Entonces, pues yo creo que estos tipos de géneros tienen mucha rebeldía adentro que ha sido cooptada por plataformas hegemónicas como la televisión, la radio privada de grandes intereses, pues por todo esto, ¿no? Y que han ido haciendo de esa rebeldía a otro lado. Por ejemplo, yo pongo un debate que a mí me pasó. A mí me vendieron la libertad cuando estaba chico, con las cervezas, con los cigarros, con las drogas, ¿no? Y si bien yo no satanizo para nada eso y me llevo muy bien con ellos, sí es, eso no es una rebeldía, no es una libertad realmente. Es una libertad alienada, ¿no? O sea, si eres tú y puedes hacer lo que quieras, pero estás alienado a eso. Entonces, creo que también tendremos que hacer una chamba con los más morros, que no les pase lo mismo que me pasó a mí o que le pasó al punk, ¿no? Que mucha banda punk sí era muy contestataria, pero por la droga mucha se murió, ¿no? Y ya no pudo hacer más con tantos ideales que tenían, que podrían haber sido interesantes. Sí, esto que comentas es importante, lo habíamos dialogado fuera del micrófono, de cómo ahora de repente estos movimientos libertarios se vuelven un encierro. Eres ecologista desde la red social, armas un grupo y desde ahí combates al osar, promueves el sembrar árboles, desde ahí, bueno, es un encierro frente a la pantalla, ¿no? Que ya algunos filósofos habían tocado este punto, y que cuando hay que insertarse físicamente en la realidad se es ajeno, ¿no? Hay un individualismo, entonces como que no hay mucho esta coherencia o son otras formas de manipulación generacional. Pues yo creo que tiene que ver con un proceso, hablábamos hace rato del neoliberalismo, en el cual a la sociedad cada vez la hizo más individual, alejándose de la ética, ¿no? Alejándose de la otra persona, cómo está. Comentábamos esto, ¿no? Puede estar una familia reunida en un comedor y todos con el celular. El consumismo, por ejemplo, antes estábamos jugando en las calles fútbol, yo me acuerdo, ¿no? Ahora las calles son peligrosas en la ciudad y ya no se puede jugar fútbol, ya no he visto, ¿no? Como antes. Y ahora están los Xbox, entonces para no pasar el peligro de la ciudad ya te pones en tu Xbox y ahí a jugar con tus amiguitos sin moverte, ¿no? Y eso también resulta alienante, me parece, porque muchos se quedan en una realidad virtual, como bien dices, ¿no? Claro, como se mira, ¿no? Mucho a nuestro alrededor en varios puntos del país. Se es hippie, se es rebelde, pero eso sí, hay que pagar puntualmente la tarifa del celular, ¿verdad? Uh-huh, ¿por qué? Sí. Porque vas a estar actualizado con el nuevo modelo. Sí, claro. Y por eso es importante también ver cine. Claro, sí. Aparte sí, de la lectura, y la Voladora Radio, pues invita al Festival de Octubre MX, la 14 edición, que será sede aquí en la Voladora. Y ustedes podrán ver proyecciones de 5 documentales los días 11, 12, 18, 19 y 24 de octubre a las 5 de la tarde en las instalaciones ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. ¡Au! Sí, también te gusta el cine y platicaremos de eso porque mucho de tu trabajo tiene la imagen en movimiento, aunque es música, que también decíamos eso, ¿verdad? Uh-huh. Que la imagen está implícita en otros lenguajes transversalmente. Claro. Y asimismo todos. Y también el 31 de octubre, la Voladora los invita a que se sumen al Paseo con la Muerte en el 11 Festival de las Ánimas en Ozumba. El contingente escucha tu propia voz y se parte del contingente representativo de la Voladora Radio. Regístrense en la página de Facebook de la radio o por el 978-5252 para que ahí les expliquen más detalles. Y también para poder tener así esas frases tan importantes y reflexiones como las de un Axel, se invita al entremés literario. Por la escritora Adriana Tafoya, va a impartir un taller de poesía donde ella nos comenta que escribir no estaría exclusiva de grandes escritores. Regresamos y damos más detalles de la actividad. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues comentábamos antes de irnos el entremés literario. que va a impartir el taller de poesía la escritora Adriana Tafoya en el Corredor Gastronómico de Xochitlzingo, que es un pues es un proyecto de los ciudadanos ahí en el Corredor Gastronómico, en el cual pues estamos ejerciendo nuestro derecho a la cultura, libre de cualquier institución o de cualquier otra organización más que la ciudadanía civil. Y el taller de poesía se llama Se toma la pluma y nace el poema. Y ella trae una propuesta muy interesante en la que nos comenta que escribir no es tarea exclusiva de grandes escritores. Pueden participar todos aquellos que tengan un nivel de bachillerato o lo estén estudiando con 16 años en adelante. Cualquier informe al número WhatsApp 55 14 87 73 71. Es una actividad gratuita que se va a llevar a cabo el 29 de octubre de 12 del día a 2 y media de la tarde. Y continuamos aquí con un Axel para que nos comente este asunto de cómo es producir un disco, cómo es producir un fanzine. Un fanzine es una especie de revista, una publicación impresa, que me pareció interesante invitarlo porque esto yo lo había visto y lo he visto mucho en otro tipo de publicaciones más relacionadas con la imagen. Y que ahora él como músico, con estas propuestas sonoras y con la propuesta de la palabra, pues hiciera una publicación enfocada hacia este concepto de la revista, ¿no? Del fanzine. Sí, claro. Bueno, además tomas fotografías, platícanos, porque estás muy involucrado casi en toda la producción de esta obra. Pues ahí tengo que agradecer mucho en la parte. Bueno, fueron dos procesos. Uno es un disco doble, Teoría de Caos, con un fanzine en medio. Y el fanzine, pues, al acabar el primer disco, que se llama El Principio, fui escribiendo sobre varias cosas, desde cosas de amor, desde política, desde historia, desde cuentitos, cosas históricas, reflexiones. Y a la par estaba escribiendo Teoría y Caos, la parte musical, la parte como rapera o de spoken word. Y pues ya al tener todo, bueno, la parte musical de Teoría y Caos, Neutral de Ciclotimia Records, que es el estudio donde yo grabé esto, tiene, o sea, él me apoyó en todo, desde la mezcla, la master, la grabación, un excelente trabajo, un excelente servicio. Él también me apoyó en la idea de la imagen y en la imagen al meterle efectos, ajá, como portada y todo eso, porque yo con la tecnología estoy un poco, bueno, sí le entro, pero soy muy lento, ¿no? Entonces, Teoría y Caos también es un concepto que se prestó para meter todo lo que tenía teoría y tenía caos, ¿no? Entonces, es ahí un licuado. Un licuado, exactamente. Y así fue la producción. Había cosas que yo no estaba enterado, ¿no? Desde los derechos de autor, que cuánto va a salir a imprimir el fanzine, cómo es el formato para imprimir el fanzine, pues iba varias cosas de la producción que si no hubiera sido por Neutral, yo me hubiera costado mucho trabajo sacarlo, pues. Sí, es lo que yo te iba a preguntar, si es una fuerte infraestructura económica, al margen de la infraestructura creativa y operativa para realizar una obra como esta. Pues yo tuve la fortuna que cuando me pagaron lo de las becas de teatro, pues yo dije ahora o nunca para imprimir, para sacar en físico mi disco. Si no hubiera sido por eso, pues no hubiera salido. Y si es difícil, por ejemplo, yo siento que es un material con buena calidad, tanto intelectual, tanto en producción, ¿no? Y si no hubiera sido por ese apoyo, ese dinero que me llegó fortuitamente, yo como artista independiente hubiera sido muy difícil sacar algo con este nivel de producción, ¿no? Entonces, sí, bueno, y yo te quiero preguntar, porque es muy polémico, de repente sí las generaciones más recientes, que ya crecieron con todos estos apoyos de estímulos a la creación, pues dicen, yo soy muy rebelde, soy muy temazcalero, soy hippie, soy todo esto rebelde, pero quiero mi beca, ¿no? Quiero mi beca del Fonca, quiero mi beca del gobierno para hacer la producción. Uh-huh. Ahí es polémico de repente quienes están a favor o quienes están en contra. Claro. ¿Y tú qué opinas? ¿Es importante? ¿Es necesario? ¿Se resuelve de otra forma? Pues mira, si pudiéramos resolver nuestra producción artística sin depender del Estado, qué chingón y qué mucho respeto, ¿no? Alto respeto. Yo en mi caso y en el de otras más personas, pues no estamos en esa condición. Y también pensamos que nosotros pagamos impuestos por todo, ¿no? Por comprarte un cigarro, una cerveza, un libro, por pagar la luz, por tener teléfono, por cualquier cosa estás pagando y pagando y pagando, ¿no? Y ¿cuándo se te va a devolver algo de eso? ¿No? Cuando es tuyo y el Estado sí, hay mucha burocratización y no quiero hablar tan mal de eso ahorita, pero pues ese dinero es del pueblo, ¿no? Y se tiene que retomar, ¿no? Entonces yo soy de la idea de que sí tenemos que tomar las becas y estas cosas porque finalmente es nuestro dinero, ¿no? Eso no significa que para yo, en mi posicionamiento, yo no voy a censurarme para ganarme una beca, ¿sabes? Eso es otra cosa, ¿no? O a lo mejor si hay una estrategia para hacer otra cosa, a lo mejor sí me censuro, pero tengo que ser muy inteligente, ¿sabes? Pero yo estoy a favor de estas becas y no porque tenga estas becas creo en el Estado, ¿no? O yo soy, me recargo un poco más en la parte libertaria anarca, no me considero anarquista, pero me ha ayudado mucho, me ha hecho mucha comprensión y pues a mí no me representa el Estado, ¿no? O sea, incluso creo que el Estado es un error y lo aprovecha la burguesía para el Estado medie con las clases bajas y que no haya una violencia, ¿no? Explote. Entonces, pero vivo en esta realidad y mis ideales son unos, pero vivo en esta realidad y tengo que aprender a trabajar con esta realidad para poder cambiar esta realidad, ¿no? Entonces, es lo que pienso un poco. Sí, porque el álbum tiene muchas colaboraciones. Sí, bueno, yo estoy pensando en lo que cuesta esta producción, a tener, aparte de el pago del diseño, la fotografía, bueno, el concepto musical mismo, hacer los honorarios de todos estos colaboradores. Uh-huh. Realmente es una, va sumando y el presupuesto crece para una obra así. Y bueno, también es algo que se ha platicado en varios foros, que pues mientras el ejercicio, el trabajo cultural no sea remunerado económicamente, en cualquier foro, pues difícilmente estaremos hablando de un apoyo a la cultura, de un reconocimiento al trabajo artístico, porque pues todo tiempo estás haciendo retribución social, todo tiempo estás aportando, pero pues no hay un reconocimiento económico como un trabajo cultural y artístico, ¿no? Total. Uh-huh. Que suben los insumos, los transportes y al margen de eso los artistas siguen creando muchas veces sin recibir un solo estímulo económico. Y también hay otro tipo de artistas que son los callejeros, ¿no? Que también se les ha ido retirando los espacios, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es muy peligroso porque es el arte popular, ¿no? Claro. Es la filosofía del pueblo de alguna manera, ¿no? Entonces sí, son parte significativa de ese entorno cultural donde ellos estuvieron realizando su trabajo en esa calle, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ves que llega la policía y te quita, ¿no? O, si no es la policía, le tienes que pagar a alguien que según es su cuadra o según es su metro, ¿no? Entonces sí estamos ante un abandono de la cultura, pero estamos ante un abandono de todo realmente. Entonces, sí, porque yo te quería preguntar esto. Bueno, a mí me parece que eres un joven muy consciente de su realidad, un joven muy estudioso de la obra que está realizando y muy completo en ese sentido, ¿no? En realidad, bueno, conozco varios artistas jóvenes también, no todos tienen esa conciencia social y política que tú posees para la realización de tu obra. Yo me pregunto si es generacional o eres único. Bueno, pues yo creo que es de todo. En mi caso, mucho la historia familiar me marcó bastante, ¿no? y pues así me eduqué y con estos valores de luchar por la vida y la dignidad y la libertad, pues me han educado para intentar ser irreductible, ¿no? Sí, porque finalmente no importa la edad que tengamos, ¿no? Uh-huh. 28, 50, 40, o que seamos, o los niños, o los ancianos, la realidad es que sí es un país con pocas oportunidades, y más aún en el sentido cultural y artístico. Uh-huh. Total, total. ¿No? Entonces, pues a pesar de eso, y no es nuevo, yo desde que empecé mis estudios en arte también, pues era la misma circunstancia que tú me estás platicando ahorita, ¿no? O sea, era que los artistas trabajen, que el trabajo cultural se haga siempre por colaboración, siempre por colectivo, pero sin recibir un estímulo económico fuera de los proyectos de los estímulos a la creación. Entonces, de repente sí me parece contradictorio que se critique algo cuando en otra postura pues tampoco se les retribuye económicamente, ¿no? Uh-huh. Sí, total, total. Y también yo creo que está bueno hacer talleres para deselitizar el arte, ¿no? Que niños lo puedan hacer, porque que no sean tu competencia, sino que seamos una comunidad más grande, ¿no? Claro, porque también tú podrás realizar una obra, pero si no hay un público, pues se queda ahí en el monitor, uh-huh, ¿no? Como en las redes sociales tienes tu grupo ecologista, tienes todo, te manejas desde tu cómoda pantalla. Uh-huh. Y aterrizar en la realidad, en la convivencia real, pues creo que es el reto, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo el reto es tratar con aquel que es distinto a ti, ¿no? Total, total. Ahí es a donde nos medimos si realmente somos consecuentes socialmente con lo que decimos, ¿verdad? Absolutamente. Sí, sí, sí. Pues bien, con nosotros está Unaxel. También te quiero agradecer, aunque todavía vamos a regresar en el siguiente bloque, pues que hiciste el viaje de la Ciudad de México para estar aquí con nosotros conversando. Eso te lo agradezco también porque es parte de tu retribución social. No, pues gracias por invitarme también. Y que podamos compartir todo este trabajo con las bellas voces que participan aquí en este disco. Y pues no olvidemos que aquí nos dan mensajes de la radio para las producciones Charmaine, que también es una empresa mexicana que hay que apoyar la economía local. Y están disponibles en el 55 85 33 18 39. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Pues estamos ya aquí casi para finalizar con un Axel y su proyecto solista de Teoría y Caos. Agradecemos sus comentarios a los números de La Voladora aquí en cabina para un Axel, que es el 597-978-5252. Y bueno, una, coméntanos, ¿es complicado que tú gestiones tu trabajo? Nos comentas ahorita después de la pieza musical. Chip, chip. Es la de Vivan, ¿verdad? ¡Viva los vivos! ¡Viva los muertos! ¡Viva los compas que construyen desde el huerto! ¡Los que resisten el encierro! ¡Y esos que ponen carajo al gobierno electorero! Esto no habla de discriminación ni esclavitud, o es enfermedad que lleva tantos a un ataúd. Esto es un canto de amor y libertad. Trata de la vida, nunca de moral, nah. La historia es eso, no se pone sobre el otro. Por eso el semejante es el verdadero monstruo, que actúa por ambición y por miedo, que no puede ver más allá de su ego. ¿Entiendes? No hablo de blancos contra negros, hablo de una enfermedad que enseñan y aprendemos. La soberbia, la especulación, la falta de empatía y raquítico el amor. ¡Viva los barrios! ¡Viva los pueblos! ¡Viva Tatebar y nuestro abuelo fuego! ¡Viva los ríos y viva los bosques! ¡Viva la banda y el coloque con el toque! Nacimos pa' vivir, pa' convivir, pa' conocernos, pa' transmitirnos todo lo que vamos aprendiendo. El camino trazado también te ofrece senderos que construidos por el agua, siempre bajado ha ido erosionando al sistema, la tierra alimentando, con el sol de la mano la milpa siguió avanzando. ¡Vivan las plantas, vivan los campesinos, vivan los que ponen cara frente al asesino! Que vive el pulque y que vive el mezcal, que viva la banda que se cura el temazcal. Viva la luna, que vivan los coyotes, con todos los mensajes de los hongos y el peyote. Que vive el fuego, que vivan los tambores de guerra que te llaman para pelear esta noche. No habrá descanso, repetimos y volteamos contra las minas, las presas, los puentes y caminos. Viva los vivos, viva los muertos, viva la rabia que llevamos dentro. Viva la vida, viva el sabor. Viva la revuelta y la organización, bebiéndome la vida cada día. Otra noche más entre tequila, envuelta en tu sonrisa, llena de rebeldía entre este amor. Una cerveza con los compas, recordando el tiempo, brindando por la liberación. Somos rebeldes, sí, somos salvajes, sí. Los insumisos, sí, los insaciables. Salud por los que luchan y resisten día y noche, sin miedo al ataúd. Por los que ya no están, por los que vienen, por todos estos versos libertarios que el Estado no detiene. Por las molochas y los blandengues, por todas esas noches locas derramando semen. Viva la vida, viva la muerte, vive loca y libre cada una de tus noches. Estamos con un Axel y su propuesta Teoría y Caos, que le recuerda, le comentaba yo a una que me recuerda mucho a, de repente ciertas frases de esta pieza Vivan, al manifiesto dadaísta, con ritmo de rap, con ritmo de hip hop, y también me recuerda mucho los poemas de Tristán Tzara. Sí. Pues sí, me imagino que es como parte de una irreverencia Hacia las tradiciones. Hacia las tradiciones. Hacia, ¿no?, los convencionalismos, ¿no? Ajá, rompiendo con varias cosas del... Sí, que nos tienen acostumbrados, ¿no? Así. Sí, de cómo debes comportarte, cómo debes ser y demás. Uh-huh. Y a mí, claro, que la diferencia de que tú haces unas presentaciones multidisciplinarias entre teatro, la palabra, la imagen musical, los sonidos. Y también nos comentabas que estás ya en puerta de presentar un nuevo proyecto. Uh-huh. Sí, pues... Ahorita justamente en Ciclotima Records, con Neutral, donde grabé este disco, estoy componiendo y grabando instrumentos y escribiendo mucho. Entonces lo voy a presentar eso en, me parece que es en febrero o marzo lo voy a presentar, y mi idea es presentar ya el disco en físico y aparte esa presentación tocar con una banda y que eso también se grabe, para después subirlo a YouTube o a ver a dónde. ¿Dónde encontramos más de tu material, Unaxel? Pues estamos en Spotify, YouTube, iTunes, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, como Unaxel, Unaxel, es difícil, pero también es una lucha por poder colocar estas palabras a las cuales son anteriores a nosotros, poderlas reivindicar todavía. ¿Y es complicado subir el material a estas plataformas digitales? Hay de todo, normalmente es sencillo, pero no te pagan, o normalmente pagas y se queda toda la vida. Hay muchos paquetes y distintas productoras que te suben a estas plataformas. Dependiendo del perfil del autor. Total. Es como una mercadotecnia, un nicho de mercadotecnia para tu material. Sí, total. Bueno, lo importante es que te podemos localizar ahí y de alguna manera llega tu producción más rápido que encontrar una disquera, ¿verdad? Sí, mucho más. También, si se les hace muy difícil Unaxel, busquen Guerrilla Bang Bang, B-A-N-G-B-A-N-G, Guerrilla Bang Bang, y ahí también estamos haciendo varias cosas interesantes. De hecho, en 2 meses vamos a subir un concierto que tuvimos con instrumentos. Fueron alrededor de 18 artistas invitados a la escena. Entonces fue algo muy bello también. ¿Y ustedes se consiguen las sedes? ¿Cómo las gestionan? Pues con Banda Solidaria, que está en las luchas. Y ahorita, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir a Radio Ocasión, Radio UNAM, que nos hicieron el favor de grabarnos, más o menos. Pues muchas gracias por hacer el viaje de la Ciudad de México aquí a Meca. Y gracias a nuestros radioescuchas. A ustedes, abrazos. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.